UCAT, Catecismo para Jóvenes. Un programa dirigido por el obispo de San Sebastián, Monseñor José Ignacio Munilla. Muy buenos días, queridos amigos de Radio María, que en esta mañana, un día más, os queréis apuntar al UCAT, al Catecismo de los Jóvenes, que todas las mañanas el obispo de San Sebastián nos desgrana. Con la ayuda, también hay que decirlo, de la técnica, esperemos que hoy no nos falle. Han sido muchísimas las felicitaciones que hemos recibido por el programa de ayer. Yo creo que vamos a batir récord en la bajada de programas en el podcast por ese testimonio impresionante que desde aquí también una vez más queremos agradecer a Miguel. El punto hoy lo retomamos, como sabéis, el tema de las tendencias homosexuales, ese testimonio de ese chaval que ayer nos compartía su experiencia en esa tendencia homosexual que lleva en plena continuidad con su fe, con comunión con la Iglesia. Bueno, pues yo creo que a muchas personas les conmovió, les ayudó, y hoy, bueno, pues desde aquí un agradecimiento también vamos a corresponder comunitariamente a todos los que así lo habéis hecho y nos lo habéis hecho llegar por las distintas vías. Antes de nada, nuestra temperatura, porque está entrando el invierno, 3 grados tenemos en San Sebastián. Yolanda, ¿cómo está la temperatura por Madrid? Más fresquito que ayer, 1 grado. Y nos vamos hasta Segovia, donde igual que ayer tenemos a nuestro obispo impartiendo esos ejercicios espirituales. Temperatura, José Ignacio, de la calle, y temperatura de la casa. Bueno, pues aquí ha subido la temperatura, estamos a 1 grado, ayer estábamos a 0. Y sin duda alguna doy gracias también porque sé que son muchas las personas que rezan. Tenemos alguna dificultad con la conexión con Segovia. Vamos a ver si somos, Yolanda, capaces de retomar esa conexión. Ayer la técnica hasta última hora pues nos ayudó. Vamos a ver si hoy no nos deja colgados en este momento. Yolanda, ¿lo intentamos? Lo intentamos de nuevo. Vamos a ver si hay suerte. Y si no es posible, pues siempre tenemos el recurso, ya lo saben, de ese descanso musical que nos permite también a todos ponernos un poco con alegría a la mañana, porque a todos los que vais por ahí camino del trabajo, a todos los que vais camino de vuestros estudios, o también a los que nos escucháis en el podcast, bajáis el programa a lo largo del día cuando podéis, a todos vosotros, bueno, pues también muchos comentarios hemos recibido de la música que aquí en UCAT compartimos e intentamos que sea nuestro descanso musical, el temazo musical, como le llamamos nosotros. Es una fórmula, es una vía también de descanso en un programa con mucho ritmo y palabra, pero también de evangelizar. Lo hablábamos en el programa que hacíamos en el Salón de Actos de Valencia con la compañía de Inmaculada Molina, también la música es una manera de evangelizar, también la música es un lenguaje para los jóvenes. Y bueno, pues queremos también que sea un momento gozoso en el que en Radio María, en su programación, en los descansos musicales, pero también en este programa del UCAT, sea un momento, un espacio en el cual todos podemos tener también nuestro momento de relax, en el cual también, a veces incluso intentando arrancar a todos una sonrisa. Vamos a ver cómo van las conexiones con Segovia, Yolanda. Lo intentamos otra vez. José Ignacio, buenos días. Buenos días. Vamos a ver si ahora, aunque sea aquí por otro camino, lo hacemos mejor. Bien, estaba diciendo que los ejercicios espirituales continúan, y ayer también yo quise aprovechar esta ocasión pues para decirles a todos los fieles que los ejercicios son un don muy grande para la Iglesia, y también aprovecho el día de hoy para decirles que bueno, que los pastores también somos ovejas, ¿eh? Y que no hay el riesgo que puede tener un sacerdote, pues es convertirse en un camarero que reparta los dones, ¿eh? Los dones de la gracia, y él no se alimente suficientemente. Por eso también es importante que a nuestros sacerdotes, a nuestros pastores, pues les pidamos no solo una dimensión de estar al servicio de todo el mundo, sino también que entendamos que deben de retirarse a la oración, que deben de prepararse, ¿no?, pues en los ejercicios, en la formación. Creo que un fiel a su pastor no únicamente debe de pedirle pues el que tenga pues un servicio, ¿no?, una entrega en su tiempo, sino que también se alimente de Dios, ¿no? Creo que es una dimensión muy importante. Bueno, pues iremos también encomendando esa temperatura del interior de la casa para que de esa tanda nos salgan muchos santos curas de Ars, para que de esa tanda pues también la temperatura de todos nuestros sacerdotes en todas las diócesis, por la comunión de los santos, esos vasos comunicantes, pues vaya subiendo poco a poco. Encomendamos no solo a ellos, sino a todos los sacerdotes. Aquí uno, como ven, barriendo para casa, porque tenemos mucho, mucho, mucho interés en ello. Se juega no solamente nuestra propia vida espiritual, sino también, esto salpica, la de nuestros fieles. Sin más, sin dilación, comienza en Radio María Es el UCAT, el programa que todas las mañanas se acerca a tu casa. Bueno, pues vamos hoy a hacerlo también como se hace habitualmente. Los primeros momentos los dedicamos en UCAT al arranque del programa anterior. Lo que queremos hacer es recoger, hacer los ecos. Hoy teníamos que empezar y lo hacíamos obligatoriamente porque los ecos que hasta por la calle nos paraban ayer para agradecer el testimonio de Miguel, de ese joven que ayer estuvo por línea telefónica en el programa. En ese punto 65 que comentábamos, ¿qué pasa con las personas que tienen tendencias homosexuales? Decía el UCAT en el punto único, que al final, bueno, pues por esa entrevista se nos quedó en el punto único del programa de ayer. Bueno, José Ignacio, pues tenemos muchas preguntas, alguna vamos a seleccionar. Por ejemplo, desde Santa Coloma, Miguel, que ya se está haciendo también un colaborador activo, nos gustan los oyentes activos, ánimo con todos. Bueno, pues oyente activo, Miguel nos dice, ¿por qué el lobby gay tiene tanto odio a la Iglesia?, pregunta. Bueno, pues la pregunta creo que es objetiva. No se trata de juzgar los sentimientos de ninguna persona en concreto, pero sí de un colectivo, ¿no? Sí, más bien del lobby gay, como pregunta pues de Santa Coloma, desde Santa Coloma, Miguel. Es obvio que, bueno, pues basta observar las exhibiciones que se hacen en el Día del Orgullo Gay, las parodias de los hábitos religiosos. Bueno, se está convirtiendo en una constante, ¿no? Las manifestaciones agresivas contra la Iglesia. Bueno, ¿por qué, no? Yo creo que hay una doble razón. En primer lugar, porque muchísimas personas no son conscientes de que la Iglesia es lejos, muy lejos de ser su enemiga, es su amiga. Es decir, se les ha dado una visión de la Iglesia absolutamente manipulada. Piensan que la Iglesia está en contra de las personas homosexuales cuando, como vimos ayer también en el testimonio, ¿no?, que nos dio Miguel, pues hombre, pues la Iglesia intenta acompañar a todo el mundo en sus heridas, y creo que quien conoce, ¿no?, la labor que la Iglesia hace con las personas de tendencia homosexual sabrá perfectamente que su labor es liberadora. Por lo tanto, hay una razón de ese odio, es el desconocimiento, ¿no? Vivimos desde estereotipos y desde caricaturas, ¿no? Y en segundo lugar, también hay otra razón, ¿no? Y es que una cosa son las personas homosexuales, pero detrás de esos lobbies gay hay una ideología. Y creo que es bastante obvio que pues la ideología de género es una especie de metástasis, ¿no? Metástasis de otro tipo de ideologías anticristianas. Antes el marxismo, pues vamos a decir que el marxismo, hasta la caída del muro de Berlín, era la ideología predominante anticristiana. Bien, la caída del muro de Berlín cambió las cosas, el marxismo prácticamente quedó trasnochado, pero se ha vuelto, ¿no?, en gran parte, no sé, la ideología marxista, se ha vuelto a reeditar en la ideología de género. Antes el marxismo decía que la religión es la alienación del hombre, y ahora más bien parece que lo que se viene a decir es que la sexualidad natural, la antropología natural, es la alienación del hombre, y uno pretende, si antes pretendía el marxismo rebelarse frente a Dios, ahora la ideología de género quiere rebelarse frente a la propia naturaleza. Bien, creo que son, yo así brevemente he dicho, las razones principales. José Ignacio, la cosa sigue con Migueles, pero esta vez desde Cádiz. Nos dice, mi pregunta es la siguiente, desde el punto de vista ético, ¿sería correcto si las parejas homosexuales se les diese un reconocimiento legal, aún sin llamarles matrimonios, con otro nombre distinto, reconociéndoles los mismos derechos que se les reconoce al matrimonio? Bueno, está interesante la pregunta. Y hay que decir que la cuestión no es una cuestión de nominalismo. A ver, si le cambiamos de nombre y en vez de matrimonio le llamamos de otra manera, pues entonces está todo solucionado. No, ese obviamente no es la cuestión. La cuestión no es de nombre, sino que es de concepto. Vamos a ver, la sociedad tutela y beneficia la unión del hombre y de la mujer en el matrimonio, pues en virtud de que de esa unión pues se va a producir el recambio generacional, y en virtud de que la unión del hombre y la mujer es buena, es beneficiosa, es necesaria para que la sociedad pues tenga futuro, y pues se protege la familia, y por eso se le da toda una serie de beneficios. Beneficios también económicos, por supuesto, beneficios fiscales, beneficios, el hecho de que pues un matrimonio cobre cuando fallece el cónyuge, cobre una pensión, y cobra una pensión pues de todos nuestros impuestos y nuestras aportaciones, ¿no? O el hecho de que tenga una serie de beneficios de acceso a la vivienda, beneficios de impuestos, sucesiones, etcétera, etcétera. Todo ese tipo de beneficios la Iglesia se los concede a la unión del hombre y la mujer en el matrimonio porque el matrimonio es necesario, ¿no?, para el futuro de la sociedad. Ahora bien, si resulta que esos mismos beneficios, ese mismo reconocimiento, se le va a conceder a dos personas homosexuales que viven juntas, se llamen o no se llamen matrimonio, si se les va a conceder los mismos beneficios, claro, la pregunta es, bueno, pues entonces, ¿por qué no se le concede los mismos beneficios a cualquier tipo de convivencia? Por ejemplo, a la de dos hermanos solteros, por ejemplo, a la de dos amigos o una madre que vive con un hijo. O sea, ¿por qué dos hermanos solteros no van, cuando fallece uno o el otro, no va a recibir la pensión del otro? Es decir, que es que cuando perdemos el punto de referencia de que el matrimonio tiene la tutela y el amparo de la sociedad, pues por lo que lo tiene, ¿eh? Porque es que el matrimonio funda la familia, de la cual viene la renovación de la sociedad. Si perdemos el norte, el punto de referencia, pues entonces obviamente estamos rompiendo la razón de ser, ¿no?, de por qué la sociedad tutela a un tipo de relaciones especialmente y a otras no. Por eso la cuestión no es cuestión de nombre, no es cuestión de nombre, sino que es una cuestión conceptual. José Ignacio, vámonos a Oviedo en estos momentos, donde tenemos a Jaime, que nos pregunta. Leí en un periódico que usted había hecho unas declaraciones en las que decía que el matrimonio es una realidad prejurídica y prepolítica. ¿Podría explicar el sentido de estas expresiones? No, son expresiones muy sencillas, ¿no? Hay que decir que lo que yo quería decir es que, a ver, el matrimonio no lo inventa las leyes. Que el matrimonio sea la unión del hombre y la mujer abierta a la transmisión de la vida, bueno, eso no lo hacen los políticos, eso no lo deciden los políticos, ¿eh? Si me permitís una expresión así un poco jocosa, a ver, los políticos no deciden el movimiento de los astros. Oiga, el movimiento de los astros está por encima de la política y por encima de lo que decidan los jueces. Los astros se mueven como si tienen que mover, y el matrimonio es lo que es, oiga, no porque lo hayan decidido los jueces. Los jueces no pueden hacer una ingeniería social en la que rediseñen lo que es la vida, lo que es el matrimonio. Es que eso no está en su función. En su función lo que está es tutelar la vida, tutelar el matrimonio, y podrán hacerlo con mayor o menor acierto, ¿eh? Por eso yo dije en aquellas declaraciones que el matrimonio es algo prejurídico. Antes de que un juez se ponga a legislar, existe el matrimonio, y él no lo inventa, ¿eh? Y es algo prepolítico. José Ignacio, ya que estás por tierras de Segovia, nos vamos a las de Santa Teresa, de San Juan de la Cruz a Santa Teresa, y terminamos con Trinidad, que desde Ávila nos pregunta, ¿qué opina usted de la postura manifestada por el actual ministro de Justicia, que dijo que el Partido Popular renuncia a modificar las leyes aprobadas por el gobierno anterior después de la sentencia del Tribunal Constitucional? Pues yo pienso que también es otra confusión de conceptos. A ver, una cosa es que una ley sea o no sea anticonstitucional, eso lo ha declarado, según el tribunal actual, se ha dicho que es compatible con la Constitución, de lo cual ciertamente tendríamos mucho que decir, pero no vamos a comentarlo, pero eso no le exime al gobierno, a la administración, no le exime de legislar conforme a justicia. El hecho de que algo injusto pudiese ser compatible con una constitución, eso no le hace obligatorio a la administración, al gobierno, el tener que legislarlo así. Hay muchas cosas que podrían ser compatibles con la constitución y sin embargo porque hay compatibilidades, esta y la contraria también es compatible, ¿eh? Con lo cual, escudarse en que algo es compatible para no legislar conforme a justicia, francamente, es escaquearse y es no afrontar, ¿no?, las responsabilidades de todo, de la clase política, que es legislar conforme al bien común de una sociedad. Pues nada, José Ignacio, continuaremos en otro momento. Son muchas las preguntas que se quedan. Se ha suscitado en mucho interés este tema. Es de máxima actualidad, como estamos viendo, pero tenemos que continuar con el UCAT. Vamos al tema del día de hoy. Primer punto. Siguiente es el punto 66. ¿Estaba en el plan de Dios que los hombres sufrieran y murieran? Y la respuesta es esta. Dios no quiere que los hombres sufran y mueran. La idea original de Dios para el hombre era el paraíso. La vida para siempre y la paz entre Dios, el hombre y su entorno, entre el hombre y la mujer. A veces sentimos cómo debería ser la vida, cómo deberíamos ser nosotros, pero de hecho vivimos en la discordia entre nosotros mismos. Estamos determinados por el miedo y por pasiones incontroladas y hemos perdido la armonía original con el mundo y en último término con Dios. En la Sagrada Escritura se expresa la experiencia de esta alienación en el relato del pecado original. Adán y Eva tuvieron que abandonar el paraíso en el que vivían en armonía consigo mismos y con Dios, porque se introdujo el pecado. La fatiga del trabajo, el sufrimiento, la mortalidad y la tentación ante el pecado son señales de la pérdida del paraíso. Bien, la pregunta era, no lo olvidemos, ¿estaba en el plan de Dios que los hombres sufrieran y murieran? Y el primer comentario, la primera precisión que conviene hacer es que nos demos cuenta de que hay un nivel de sufrimiento, sí, es inherente a la propia naturaleza, a la propia creación. Es decir, la creación, precisamente porque la creación no es lo mismo que el creador, ¿no?, la creación siempre es limitada. Hay una pregunta, ¿no? ¿Dios podría hacer un mundo perfecto, infinito? No, Dios no puede hacer otro Dios. Dios no hay más que uno. Dios no hay más que uno. Dios no puede crear un segundo Dios. ¿Qué quiere decir con esto? Pues que toda criatura, toda criatura tiene una limitación, es limitada, no es infinita. Perfecto solo es Dios. Perfecto solo es Dios. Con lo cual eso, la limitación, la finitud, pues conlleva un cierto sufrimiento. Conlleva, por ejemplo, una cierta corruptibilidad, es decir, es propio de la naturaleza nacer, crecer, morir. Toda naturaleza conlleva un desgaste, aunque sea un desgaste muy pues muy prolongado en el tiempo, pero la materia en sí misma no es eterna. La materia no es eterna, ¿no? Bien, pues esta precisión es importante porque también tenemos que entender que hay muchos males que parten de la limitación de la naturaleza. O sea, podríamos poner ejemplos concretos. El hecho de que la naturaleza, para que exista un equilibrio en el ecosistema, pues necesita de montañas, necesita de montañas de las cuales después pues nazcan los ríos y que estén fecundando los valles, ¿no? Las placas tectónicas, que son las que empujan, ¿no?, y van formando esas montañas, pues bueno, forman parte de ese equilibrio ecológico. Pero también hay que decir que esas montañas pues crean, dificultan las comunicaciones, que a veces nos hacen difícil, ¿no?, el encuentro entre nosotros. Y también las placas tectónicas, cuando van formando las montañas, también provocan terremotos. Es decir, que existe siempre, ¿no?, dentro del equilibrio del ecosistema, existe una limitación que es propia y que nos hace sufrir. Ahora bien, sabemos por la revelación que Dios preservó al hombre en el estado que llamamos del paraíso, en el que Adán y Eva fueron constituidos, un estado especial en el que Dios quiso que el hombre viviese en intimidad y en amistad con él. En ese contexto, para que el hombre no sufriese, le protegió con los llamados dones preternaturales. Los dones preternaturales eran unos dones en virtud de los cuales Adán y Eva estaban preservados del sufrimiento propio de la naturaleza, incluido la muerte del hombre y la muerte de la mujer. Es decir, en el plan primero de Dios consistía en que Adán y Eva fuesen plenamente felices en aquel paraíso, viviendo la intimidad de Dios y sin que sufriesen pues el desgaste de la naturaleza y el sufrimiento que de ella conlleva. Y fue el pecado original el que rompió, podríamos decir, esa especie de, voy a permitir una imagen para explicarlo, esa especie de campana protectora, esa campana de cristal protectora de la que Dios había rodeado a Adán y Eva, que eran los dones preternaturales. En ese momento el pecado original rompe ese tipo de relación de protección y hace que el hombre tenga una relación con la naturaleza, digamos, sin cinturón, sin campana protectora. Y entonces comience a sentir también las leyes de naturaleza pues en sus limitaciones, en sus sufrimientos, la ley del nacer, crecer y morir, con el sufrimiento que conlleva, con las enfermedades, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, por tanto, el pecado original conlleva una pérdida de la armonía. Un detalle, permitidme, que también yo de vez en cuando, aunque no pueda responderle a todo el mundo en las redes sociales, ya suelo entrar a ver vuestros comentarios, ¿no? Pues en Facebook y en Twitter, etcétera, y observo que algunas veces he leído comentarios estos días que decían, bueno, Monseñor dijo que Adán y Eva no existían. Y bueno, ¿cómo voy a decir yo eso, hombre? ¿Cómo voy a decir yo eso? Es decir, yo lo que quiero decir es que, bueno, que el Génesis tiene un lenguaje, una forma de expresión, y que obviamente Adán y Eva serían pues la primera pareja de Homo sapiens con los que comenzaría, ¿no?, pues el género humano, la Sagrada Escritura les da ese nombre. A nosotros lo que nos importa es entender que Dios hizo un acto creador en el comienzo del mundo Y ahora también, a la hora de explicar, ¿eh?, a la hora de explicar qué es el paraíso, entendamos que el paraíso no hay que explicarlo tanto como un lugar. Hombre, obviamente Adán y Eva en algún lugar estarían, la primera pareja de Homo sapiens en algún lugar estarían, pero la clave de su felicidad no estaba en el sitio, en el lugar. La felicidad del paraíso no estaba en que aquel jardín era muy bonito, entendedme, no. La felicidad del paraíso estaba en el tipo de relación con Dios que tenía aquella primera pareja humana, en el que estaba preservada por los dones preternaturales, estaba preservada del sufrimiento de la naturaleza, en que tenía una amistad con Dios, una amistad pues íntima, una elevación a la amistad con Dios. Eso es lo que le... entendamos que el paraíso no consiste tanto en nos han echado de este sitio y vamos al desierto, no, sino que el estado de intimidad con Dios, bueno, fue roto por esa violación del pecado. Dice aquí una cosa interesante, ¿no?, el Yucat, y es que nosotros podemos observar esto en la pérdida de la armonía, o sea, es decir, Chesterton decía con mucha gracia, decía, algunos teólogos están negando el pecado original, cuando resulta que precisamente de los artículos de fe es el más evidente, porque basta salir a la calle y ver las consecuencias del pecado, que es que son patentes, ¿no? Son patentes en la pérdida de la armonía, porque es que nos falta una armonía interior, una armonía en nuestra relación con Dios, una armonía en la relación con el prójimo, una armonía en la relación con la naturaleza, una armonía con nosotros mismos. A veces nos da rabia de nosotros mismos. ¿Cuántas veces tenemos la expresión de que no nos aguantamos a nosotros mismos? El pecado original ha supuesto pues una pérdida de armonía. La armonía que tenía Adán y Eva, ¿no?, en el paraíso, que vivían en perfecta sintonía con Dios, con la naturaleza, entre ellos dos, consigo mismo, ¿no? El hecho de que no nos aguantemos, de que suframos tanto por tonterías, el hecho de que no nos queramos ni a nosotros mismos, ¿no?, son signos indicativos, ¿no?, de lo que ha ocurrido tras el pecado original concatenado con nuestros pecados personales. Es decir, que claro, que nosotros nos hemos escapado de la protección de Dios, nuestro pecado ha rechazado esa protección y ahora estamos como sufriendo las consecuencias, sufriendo las consecuencias. Aquí alguien puede hacer una pregunta, a ver, entonces el sufrimiento es un castigo de Dios por el pecado de Adán y Eva y por nuestros pecados, es un castigo de Dios el sufrimiento. Yo me atrevería a decir, mira, yo no lo llamaría castigo, más bien eres tú, somos nosotros, somos cada uno de nosotros los que en nuestra rebelión frente a Dios por el pecado le hemos dicho, déjame, que yo quiero ir por mi cuenta. Y ahora, al ir por tu cuenta, dejas de estar protegidos. Es como el niño que se suelta de la mano de su madre y dice, que no quiero que me agarres de la mano. Claro, y entonces te pegas el morrazo. Pero, entiéndame, te ha castigado tu madre. Joder, te ha castigado tu madre. En el fondo eres tú mismo el que sufres las consecuencias de tu propia rebelión, O sea, creo que también es importante entender, ¿no?, el sufrimiento que genera, ¿no?, el habernos apartado de Dios, de su tutela, de la armonía que nace, ¿no?, de la comunión con Dios. Bien, esta sería, así dicho brevemente, ¿no?, la explicación que podemos dar a este punto 66. ¿Estaba en el plan de Dios que los hombres sufrieran y murieran? Pues vamos a abrir nosotros nuestras redes sociales. Abrimos esos espacios en los cuales podéis participar. Lo recordamos. Ya nos vais conociendo. En Twitter, @obispomunilla. En Facebook, buscáis enseguida la página en la cual estamos ahora mismo planteando las preguntas y vosotros participando. Yucat Radio María. El correo electrónico permanentemente abierto es muy sencillo, yucat@radiomaria.es. Y siempre también tenemos el recurso clásico del teléfono que nos atiende hoy Yolanda, 91-153-8550. Pero como ya son las 8:30, 7:30 para los que madrugan en las Islas Canarias, vamos al temazo del día de hoy, que nos sea un poco de oxígeno y también para alegrar el corazón. Radio María en el programa Yucat. Vamos a ir leyendo los puntos de los oyentes que a través de las redes sociales han ido compartiendo respecto a lo que acaba el obispo de explicarnos. Vamos, José Ignacio, esta vez nos vamos hasta Hellín, Albacete. Allí tenemos a Pedro, que en Facebook nos plantea: estoy convencido de que Dios nos creó para ser felices, aunque su Hijo tuvo que aprender a obedecer sufriendo. Mi pregunta es si eso quiere decir que nosotros también debemos aprender a obedecer sufriendo. Muchas gracias y que Nuestra Señora Santa María de la Almudena les guíe en su camino, dice. Bueno, la verdad es que es obvio que en el estado actual en el que estamos, aprender a obedecer requiere sufrimiento. Es obvio que es así, ¿eh? Podría haber sido de otra manera si el hombre no hubiese pecado desde el principio, ¿eh? Si Adán y Eva hubiesen entendido que la llamada de Dios, que la voluntad de Dios era gozosa, pero el hecho de que nos hayamos rebelado, ahora parece que hay una eterna lucha entre libertad y obediencia. Que es falsa esa lucha, es decir, es falsa porque en realidad obedecer es ser libre. Pero nosotros tenemos una tendencia distorsionada a sospechar de lo contrario, que yo para ser libre tengo que hacer lo que me dé la gana y que si obedezco no soy libre, etcétera, ¿no? Con lo cual es cierto, sí, en este momento, en el momento actual en el que estamos, pues no hay aprendizaje de la obediencia que no requiera un cierto sufrimiento. Aunque obviamente uno cuanto más pecador es, más sufre, ¿eh? Y cuanto más santo es, francamente, sufre menos. Continuamos con otra pregunta, esta vez es de Javier. Vamos a ver lo que nos dice Javier, también es en Facebook. Me llama la atención en la siguiente reflexión del Padre Pío, dice: el sufrir es de todos, el saber sufrir es de pocos. Es que el Padre Pío siempre que habla, la clava, como se dice, la clava da la palabra exacta, es que es así, el sufrir es de todos, el saber sufrir es de pocos. En realidad, aquí la humanidad no se divide entre gente que sufra y gente que no sufra, no, aquí sufrir, sufrimos todos, ¿no? La clave está en tener un sentido redentor en nuestro sufrimiento o no tenerlo. Entonces, el sufrimiento o se desperdicia o no se desperdicia, pero aquí sufrir sufre todo el mundo. ¿O es que acaso no nos pensamos que el que peca no sufre? Igual pecará por buscar un placer, pero está sufriendo al mismo tiempo. Está sufriendo, ¿eh? ¿Acaso una prostituta no sufre? ¿Acaso el cliente de la prostituta no sufre? ¿Acaso el borracho no sufre? ¿Acaso el que roba no sufre también? Aquí sufre todo el mundo. La clave está en que nuestros sufrimientos sean redentores, no sean destructivos, ¿eh? Por eso creo que ahí el Padre Pío ha dicho, la clave está, ¿eh?, no en sufrir o no sufrir, sino en que nuestro sufrimiento unido al de Cristo sea redentor. Vamos a pasar, José Ignacio, a un oyente que nos está esperando en el 91-153-8550. Buenos días, ¿con quién hablamos? Hola, buenos días, soy Pepe de Madrid. Pepe, adelante, te escucha el obispo. Mira, mi pregunta es, ¿la Iglesia considera que hubo una civilización previa al pecado original? Vamos a ver, no. La Iglesia lo que, a tenor de lo que la revelación nos cuenta, entendemos que en el inicio del género humano, la primera pareja, ¿no?, de Homo sapiens, para entendernos, ¿no?, esos a los que la revelación designa con el nombre de Adán y Eva, fueron ellos primero los que pecaron. Con lo cual, antes que Adán y Eva, antes que el primer pecado del hombre, no existió otra generación humana anterior. ¿No? Otra cosa es que Adán y Eva, que fueron la primera pareja de Homo sapiens, para entendernos, ¿no?, pues antes de que Dios hubiese intervenido en el acto creador del alma y antes que por lo tanto, ¿no?, pues el ser humano hubiese existido, podía, ¿no?, pues el cuerpo, no la persona, sino el cuerpo de esos Homo sapiens podía haber tenido unos predecesores, en el supuesto de que la teoría de la evolución, pues la conjuguemos, ¿no?, con la revelación, podía haber tenido unos sucesores en no generaciones humanas previas, sino en unos estadios en la evolución animal anterior. Pero estamos hablando de que el cuerpo de los Homo sapiens podía haber tenido, ¿no?, unos estadios anteriores, pero no la persona, porque la persona forma parte ya de ese acto creador de Dios del alma en el que comienza pues algo, un ser que es esencialmente distinto al género animal que le ha podido preceder. Sin más demora de tiempo, muchísimas gracias a nuestro oyente. Pasamos al punto siguiente del Yucca, número 67. Continuamos con la línea que trae el Yucat. Nos vamos al hombre caído. Y la pregunta, José Ignacio, es muy sencilla, muy breve y muy interesante. ¿Qué es el pecado? Y se responde de la siguiente forma. En el fondo, el pecado es el rechazo de Dios y la negativa a aceptar su amor. Esto se demuestra en el desprecio de sus mandamientos. El pecado es más que un comportamiento incorrecto. Tampoco es una debilidad psíquica. En lo más hondo de su ser, todo rechazo o destrucción de algo bueno es el rechazo del bien por excelencia, el rechazo de Dios. En su dimensión más honda y terrible, el pecado es la separación de Dios y con ello la separación de la fuente de la vida. Por eso también la muerte es la consecuencia del pecado. Solamente en Jesús comprendemos la inconmensurable dimensión del pecado. Jesús sufrió el rechazo de Dios en su propio cuerpo. Tomó sobre sí la violencia mortal del pecado para que no nos toque a nosotros. Para ello tenemos la palabra redención. Bien, esta pregunta 67, que es el pecado, es importante, porque a veces se hace como una caricatura, ¿no? Pensando que el pecado es, ay, un fallo, me he equivocado. O pecado es el incumplimiento, pues, de una prescripción legal. Entonces, o digamos que no es una debilidad psicológica, no es una mera violación de una normativa que había que cumplir, no. Es que, claro, hay que entender los conceptos en toda su profundidad, ¿eh? Hay que decir que el pecado hace referencia a un rechazo por parte del hombre del designio de Dios, del amor de Dios. El pecado es, en el fondo, la rebelión de la criatura frente al Creador. Si tuviésemos que definir en una expresión la naturaleza del pecado, pues con aquella expresión de Santa Margarita María de Alacoque, aquella santa salesa francesa a la que tuvo la revelación del Sagrado Corazón de Jesús, ¿no? Ella dijo una expresión que es inolvidable, dijo: el amor no es amado. En el fondo, el pecado del hombre es el rechazo al amor de Dios, la indiferencia ante el amor de Dios. Dios que, pues, que está plenamente enamorado del hombre y se lo da todo, y el hombre que le da la espalda a Dios. Esta es la esencia del pecado, ¿eh? Esta es la esencia. Claro, y ese rechazo del amor de Dios, pues bueno, luego se proyecta en el incumplimiento de los mandamientos, pero entendamos bien. En los 10 mandamientos de la ley de Dios, la clave está en el primero: amar a Dios con todo el corazón. El que no ama a Dios, obviamente, ya en ese rechazo de su amor, pues incumple, ¿eh?, los mandamientos por aquí, por allá o por todos los lados, ¿eh? O por todos los lados. La clave, pues, del pecado es esta. Si en la revelación se nos muestra el amor de Dios como el amor del padre, o como el amor del esposo, o como el amor del amigo, que hay distintas imágenes, ¿no?, bíblicas para expresar el amor de Dios, pues entonces uno entiende que el pecado es, pues, la imagen del hijo pródigo que rechaza la imagen del padre, es la infidelidad del adulterio de Israel que rechaza, de la esposa que rechaza el amor de su esposo, o es la amistad traicionada. Hay distintas también, ¿no? Según el amor de Dios se ha revelado la imagen paterno-filial o esponsal, o la imagen de la amistad, también la Sagrada Escritura explica lo que es el pecado desde lo que es el desprecio al amor del padre, la infidelidad conyugal, la amistad traicionada. Esta es la esencia del pecado, ¿eh? Esta es la esencia del pecado. Decir también que a veces nosotros, de una manera muy ridícula, nos hemos pensado que el pecado es, bueno, pues, contrariar la voluntad de Dios, olvidando una cosa muy importante, que es la voluntad de Dios, que la voluntad de Dios es nuestro bien. Luego, el pecado, en realidad, es un daño no únicamente contra el amor de Dios, sino contra nosotros mismos. Contra nosotros mismos, ¿no? El hombre no puede rebelarse frente a Dios sin hacerse daño a sí mismo al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque Dios no quiere sino tu propio bien. Luego, rebelarse contra Dios es hacerte daño a ti mismo, ¿eh? En el fondo es un suicidio. La rebelión frente a Dios es un suicidio del hombre, ¿no? Para entender la gravedad del pecado, pues es necesario a veces partir de cómo Dios... ¿Qué pasos ha dado Dios para rescatarnos del pecado? A nosotros nos cuesta entender la gravedad del pecado. Y a veces uno dice, bueno, pero para tanto era para tanto, ¿eh? Era para tanto, tan grave, ¿no? Entonces uno, es muy frecuente que al hombre le cueste entender la gravedad que tiene que el Hijo se revele frente al Padre, que la criatura se revele frente al Creador. Nos cuesta entender eso. Y en la pedagogía de Dios es de gran ayuda, para caer en cuenta de la gravedad del pecado, es de gran ayuda fijarnos en qué drama tan grande, ¿no?, ha vivido Dios ha estado dispuesto, ¿no?, a vivir Dios para redimirnos, para rescatarnos del pecado, y de esa manera uno dice, oye, pues grave tuvo que ser el pecado para que el Padre enviase su Hijo a la cruz para rescatarnos de nuestro pecado. ¿Qué gravedad ha debido de tener el pecado para que la redención haya tenido el precio de la sangre de Cristo? Y entendamos bien el asunto. No es que Dios no nos pudiese haber redimido de una manera, pues, mucho menos dramática. Dios podía habernos salvado del pecado de una manera menos dramática. Pero si lo ha hecho como lo ha hecho, es también porque en la pedagogía de la redención, en la pedagogía del rescate, nos abre los ojos de cuál es la gravedad de nuestra rebelión. Por eso recuerdo una anécdota, si me permitís que haga referencia a cosas, ¿no?, que quedan en la memoria de uno. Recuerdo una anécdota, hablando con un grupo de jóvenes, pues uno me dice, bueno, yo no tengo pecado, yo soy una buena persona, yo ni mato ni robo, y bueno, pues él así lo percibía, no lo decía con mala intención, ¿no? Él le parecía que yo no tengo pecado grave, yo soy una persona de bien, ¿no?, una persona justa. Y a mí se me ocurrió decirle, ¿no?, oh, pues qué bien, ¿no?, qué contento tiene que estar Dios contigo, ¿no?, porque si fuese por ti, pues Jesucristo no hubiese necesitado morir en la cruz, ¿no? Es más, Jesús no ha muerto en la cruz por ti, porque tú no lo necesitas, ¿no? Habrá muerto, pues, por todos los demás, que los que nos consideramos pecadores, y no por ti. Y claro, le dije esto a medio camino, así un poco entre la ironía, ¿no?, entre la ironía y un poco el rebatirle, y me acuerdo que él se quedó un poco mirándome como diciendo, anda, esto que me dice esto me parece que me está pegando un toque de atención, ¿no?, que por supuesto que se lo estaba dando. Es decir, es que si alguien le quita importancia al pecado, entonces hace incomprensible la cruz de Cristo, hace incomprensible la redención. Es que ese Cristo entregó su vida por nosotros de una manera, ¿no?, pues tan inequívoca, en decir que nosotros no hemos pecado, quitarle, ¿no?, importancia a ese drama, pues, la verdad es que supone despreciar, supone no apreciar, supone no valorar, no ser consciente de la necesidad que hemos tenido de ser redimidos, ¿eh? Esta es, por tanto, la pedagogía de la redención. Aquí el catecismo nos remite a esa famosa expresión de Romanos 5:20, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Es verdad que el hombre es pecador, ¿no? Es verdad que en nuestra vida hay muchos episodios en los que dice uno, madre mía, qué desastre. Pero en este momento no tenemos que, fijaros bien, no, no tenemos que rebelarnos frente a nuestro pasado. En este momento tenemos que hacer un acto de fe, de decir, toda la historia de mi vida, también esa historia que tanto me hace sufrir, ¿no?, que incluye la historia de pecado, toda la historia de mi vida es una historia de la que Dios se quiere servir para que le dé gloria, porque donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, ¿eh? Es, por lo tanto, una ocasión de decir, hagamos del pecado una ocasión de alabanza a Dios por su misericordia, ¿eh? Porque al que mucho amó, mucho se le ha perdonado. Vamos adelante con el programa de hoy y abrimos las redes sociales para también, en el último momento del programa, puedan participar nuestros oyentes. Ya sabéis los vehículos para poder participar en este programa. Bien, ahora mismo o bien durante el día, que mañana empezaremos comentando los puntos que hoy en este programa aquí ha desarrollado el obispo. En Twitter, @obispomunilla, en Facebook, a través de, por favor, no hagáis post aparte, sino hacer las preguntas debajo del tema que os hemos planteado. Es en la página de Facebook, Yucat Radio María. Y el correo electrónico también estamos recibiéndolo, yucat@radiomaria.es. Y Y sin más demora, vamos a aprovechar estos últimos momentos. José Ignacio, antes de una pregunta, una puntualización nos hacen, que yo creo que es simplemente un despiste, que, bueno, pues con su también guiño de humor a la música. Nos dice Antonio que ayer, cuando citabas en torno al tema de la homosexualidad a un autor, en vez de decir Richard Cohen, dijiste Leonard Cohen. Bueno, pues no me había dado cuenta, perdón. Aunque se puede leer a Richard Cohen escuchando Leonard Cohen, estaría bien. Son compatibles y además una música muy apropiada para la lectura. Bueno, yéndonos hacia temas, por ejemplo, vamos a ver, Joaquín nos pregunta, ¿cómo puede pecar un no nacido? ¿Puede existir un pecado con el que todos nazcamos si Dios es tan bueno que no lo permitiría? Bien, vamos a ver, el pecado original en el cual nacemos todos no es un pecado en el sentido, en el mismo sentido que nosotros entendamos el pecado personal, en el que uno tiene una responsabilidad de haberlo cometido. O sea, es decir, hablamos del pecado original en un sentido analógico, o sea, es decir, no en un sentido, en el mismo sentido que nosotros entendemos por pecado original. Por lo tanto, nosotros más bien estamos sufriendo las consecuencias del pecado original, o sea, sufriendo sus consecuencias, ¿no? Porque existe en el género humano, existe pues una unión de destino. Existen unos vasos comunicantes entre nosotros. Yo a veces he puesto el siguiente ejemplo, que ya sabéis que yo, bueno, pues igual puedo abusar un poco de los ejemplos y no se pueden tomar literalmente, pero bueno, para que ayuden, ¿no? Si estamos en una habitación en pleno invierno, aquí en Segovia, que estábamos a un grado, al comienzo de este programa, si estamos aquí a un grado y alguien abre la ventana, bien, obviamente el que ha abierto la ventana es el que la ha abierto, pero desde luego el frío lo vamos a percibir todos los que estamos dentro de la habitación, ¿no? Es decir, en este sentido se entiende el pecado original, en el sentido de que la naturaleza humana ha sido herida, herida por el pecado de nuestros primeros padres. También es cierto que uno diría, hombre, pues es que claro, nosotros somos, jolín, qué mal, ¿no? Porque ellos fueron los pecadores y nosotros somos inocentes que cargamos con su pecado. No, inocentes no, porque vamos a ser claros, después nosotros ya le hemos añadido nuestros pecados personales a esa herencia de pecado, a ese pecado heredado por naturaleza. Nosotros ya le hemos añadido nuestros pecados personales, luego no hagamos pues el falso retrato de que somos unos inocentes que hemos pegado el pato de los que nos han precedido, pero sí es importante este matiz, el matiz de decir el pecado original no lo entendemos en el mismo sentido de los pecados personales que cometemos, sino como una naturaleza herida que recibimos. José Ignacio, Luis nos escribe a yucat@radiomaria.es e intento abreviar un poco la pregunta, pero me parece muy interesante. Dice pues que estas recientes fechas que hemos celebrado de todos los santos, los fieles difuntos, bueno, pues que le han planteado muchas cuestiones en su interior, ¿no? Dice, en particular me interesaría aclarar lo siguiente. En el Yucat se dice que la Iglesia es el cuerpo de Cristo, y en otros sitios se habla del cuerpo místico de Cristo. ¿Qué significa místico? ¿Que la Iglesia se constituya como cuerpo de Cristo tiene que ver algo con la comunión o sacramento de la Eucaristía? Y finalmente, ¿qué diferencia o equivalencia hay entre el cuerpo místico de Cristo y la comunión de los santos? ¿Esta comunión de los santos tiene que ver también o no con el sacramento de la Eucaristía? Nos pregunta Luis. Bueno, vamos a ver, en principio con la Eucaristía tiene que ver todo, porque la Eucaristía es madre y es fuente de la vida cristiana. Pero yo creo que sin necesidad, ¿no?, de hacer más complejo lo que en la voluntad de la Iglesia es más sencillo, digamos lo siguiente, ¿no? Decir que la Iglesia es cuerpo místico de Cristo, pues bueno, pues es como decir, bueno, distinguimos entre el cuerpo físico, la humanidad de Jesucristo, esa humanidad que recibió, tomó carne de las entrañas de la Virgen María, y esa humanidad está siendo místicamente prolongada en la Iglesia, porque la Iglesia está prolongando la encarnación, la visibilidad del Verbo. Desde que el Señor ascendió a los cielos, su humanidad está en los cielos, su visibilidad, ese ser palpable, bueno, pues es la Iglesia la que lo prolonga. Por eso la Iglesia es el cuerpo místico de Cristo, porque prolonga su visibilidad, porque a través del cuerpo visible, que es la Iglesia, podemos recibir la gracia de Cristo, la gracia de los sacramentos, la gracia de su palabra. Ese es el sentido, ¿no?, de qué entendemos por cuerpo místico. Y antes de terminar este programa, hoy día 13 de noviembre, no queremos terminar sin escuchar esto. Queriendo sacar una pequeña sonrisa, terminamos el programa de hoy, sí, cumpleaños de nuestro obispo, de nuestro catequista del Yucat de la mañana. Ya están también en el Facebook, en la página Yucat Radio María, felicitando a nuestro obispo. La cosa se ha sabido, como decía aquel. José Ignacio, muchísimas felicidades de parte, me hago hoy portavoz de todos los oyentes del Yucat de Radio María. ¿Y qué tenemos para el programa de mañana? Bueno, ya nos veremos las caras. Esto que iba terminando bien, ya hemos tenido bien. Agradezco las felicitaciones y además la comunión que tenemos, pues no hace falta expresarlas explícitamente, porque yo sé que aunque uno no llame, aunque uno no escriba, estamos en esa comunión. Y bueno, lo que pido es una oración, un Ave María, para que seamos santos y seamos lo que el Señor quiere de nosotros. A ver, para mañana tenemos los siguientes puntos. 68, pecado original, ¿y qué tenemos que ver nosotros con el pecado original de Adán y Eva? Un poco la pregunta del último oyente. Siguiente punto, ¿estamos obligados a pecar por el pecado original? 69. Y 70, así vamos a terminar este capítulo. ¿Cómo nos saca Dios del remolino del mal? Estos tres puntos, del 68 al 70, para mañana. Y terminamos recibiendo la bendición. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo. Y así finaliza en Radio María Yucat, un programa dirigido por el obispo de San Sebastián, Monseñor José Ignacio Munilla.